a Moni Bascuñán, porque se viene una charla virtual sobre autismo, y por eso, bueno, la saludamos y le damos las buenas tardes. ¿Cómo andás, Moni? Hola, Gaby, ¿cómo estás? No sé con quién estás ahí. Con don Ignacio Aguilar, don Nacho Aguilar está aquí. Hola, Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, qué lindo, bueno, poder escucharte, que podamos charlar un ratito sobre lo que va a suceder este viernes. Bien, bueno, sí, la verdad que como ustedes ya saben que el 2 de abril fue declarado Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, ¿no? Uh-huh. Naciones Unidas, la ONU lo declaró. El autismo es una población que está dentro de la discapacidad, ¿no? Dentro del colectivo de las personas con discapacidad existen las diferentes diversidades y una de estas es esta, la población del autismo. Y creo que desde el Observatorio de Discapacidad de Mendoza no podemos dejar de pasar este día o este mes tan importante y también aportar, ¿no?, a todas las familiares de estas personas y a estas personas también nuestro aporte de información o también de concientizar. Y bueno, en base a eso es que hemos decidido hacer esta charla virtual para poder acercar un poquito de información a las y los interesados. En este sentido, ¿qué es? Sabemos que hay mucho, pero ¿qué es lo que no se sabe o cuántos además prejuicios hay alrededor del autismo? Bueno, yo creo que lo que más escuchamos nosotros reclamar de familiares de las personas con autismo es la detección temprana, ¿no? Que ni bien se pueda detectar esto, se puede empezar a trabajar más pronto, ¿no? Con anticipación y poder tener y responder a aquellos tratamientos, ¿no?, que esta población necesita. Entonces creemos que fundamentalmente es eso, ¿no? Llevar el conocimiento, sobre todo a los familiares, que son quienes primero van a atender las diferentes situaciones, ¿no? Y que el conocimiento es una herramienta fundamental para garantizar todos los derechos que estas personas y esta población con autismo tienen, ¿no? Y ahí me imagino también, bueno, todos estos mitos que estás planteando que después tienen que ver con la calidad de vida de estas personas, ¿no? Claro, nosotros puntualmente entendemos que es una la población de las personas con autismo, en el autismo existe mucha complejidad, pero también existe muy poco trabajo y muy poca información debido a cómo, ¿no? Es como una investigación constante, ¿no?, que se va haciendo. Y nosotros siempre decimos, tanto en la discapacidad y en este caso como en el autismo, que quienes saben realmente y tienen mucho para aportar son los familiares, porque son quienes lo viven desde un primer momento, ¿no? Uh-huh. Desde el inicio, y son quienes comparten con estas personas todos los días y trasladado a lo cotidiano, ¿no? Tratar de resolverles o de ponerlos en igualdad de oportunidades a esta población, pero que son en lo cotidiano, siempre trasladado, ¿no?, a lo cotidiano. Entonces hay un trabajo muy profundo por hacer. Y nosotros, por ejemplo, en este caso quisimos como convocar a Gastón De Angelo, sí, que él es director de la Fundación Faro Patagonia de Neuquén, que no solamente es padre de una persona con autismo, sino que además es acompañante terapéutico o terapista. Entonces decimos que esas dos miradas son muy importantes, ¿sí? Muy, muy importantes. Entonces poder escuchar lo que tiene para decirnos Gastón. Y también hemos convocado a Ximena Sosa, ¿sí? Ella es cofundadora de la Asociación Punto Azul de Avellaneda, ¿no? Entonces tenemos también la experiencia de las madres, por sobre todo de los familiares, cuando se encuentran con que uno de sus hijos o su hija tienen autismo, y bueno, de esa manera poder llevarle a través de estas experiencias y estas vivencias el conocimiento a todas aquellas personas que lo necesitan. Y también vamos a estar con el doctor Pedro Ábalos, que es abogado especialista en discapacidad. Algo que nos parece muy importante, que es el certificado único de discapacidad y las pensiones no contributivas, que también son quienes van a garantizar los derechos a estas personas, en este caso con autismo, ¿no? Entonces, como llevar esos conocimientos básicos para poder garantizar la calidad de vida de las personas con autismo en este caso, pero de las personas con discapacidad en general. Básicos, pero que tienen como un amplio abanico, ¿no? Hay muchas cosas que atender, pareciera. O sea, y bueno, según lo que estás mencionando, ¿no? Claro, de acuerdo, tenemos que entender primero que el certificado único de discapacidad es un documento público hecho de papel moneda, es el segundo documento que tenemos las personas con discapacidad, ¿sí? Y que este documento público es el que te va a garantizar una equiparación de derechos en materia de ley que todas las personas con discapacidad tenemos, y que es importantísimo este conocimiento, ¿no? Bueno, fundamental, este espacio fundamental, visibilizar esta realidad de la que, como decíamos, muchas veces también no se habla y no se sabe, no se tiene ese acceso al conocimiento, y qué importante la experiencia. También el rol de las instituciones, ¿no? Se me viene a mí inmediatamente las escuelas, que muchas veces no están las herramientas y también hay un montón de estereotipos o de prejuicios de cómo se debería tratar a los niños, por ejemplo, con autismo. Claro, y justamente puntualmente eso, nosotros no queremos dejar de pasar este mes o este día, este 2 de abril pasado, porque creemos que desde el observatorio podemos aportar este granito de arena, de acercar la información, de buscar a los profesionales, de escuchar experiencias, evidencias, y decir, bueno, este profesional junto con esta mamá tiene una experiencia que puede servirle a muchas personas. Y también esto que decías vos, Gaby, porque nosotros, por ejemplo, de las mayoría de las personas que tenemos anotadas para participar en esta actividad son docentes. Entonces, mira qué importante, ¿no?, poder también trabajar en conjunto, organizarnos, informar, convocar a gente que creemos que tiene una experiencia que va a ser muy enriquecedora para los demás, y bueno, eso, ¿no?, hacer estas charlas de ahora de manera virtual, pero que nos permite tener este alcance y poder tener, por ejemplo, a un profesional como Gastón, que tiene una mirada muy importante sobre el autismo y que nosotros queremos compartir e informar, digamos, ¿no?, a toda la población de Mendoza. Buenísimo. Mónica, para quienes nos estén escuchando, ¿cómo pueden hacer para poder participar, ser parte de esta charla que se va a llevar a cabo el viernes? Bueno, esta es una charla virtual que lo vamos a hacer vía plataforma Zoom. Vamos a estar transmitiendo en vivo por Facebook Live desde la red, desde la página, ¿no?, desde la página de Facebook del Observatorio de Discapacidad de la Provincia de Mendoza. Nosotros ahí les vamos a compartir también los flyers donde se pueden inscribir por el mail del observatorio, que es observatorio de, solo con la D, sin la E, de discapacidad Mendoza, Mendoza abreviado, mza@gmail.com, y también a mi teléfono y a nuestros números de contactos, que se los voy a compartir ahora que están en el flyer, y quien no pueda sumarse a la plataforma lo puede ver en vivo a través de Facebook Live por la página del observatorio. Buenísimo, entonces. Bueno, Mónica, te agradecemos un montón, te mandamos un abrazo grande desde aquí. No, abrazo grande a ustedes, compañeros, gracias a esta hermosa radio por siempre permitirnos comunicar las actividades que hacemos, e invitamos a toda la población que nos acompañe, porque si bien vamos a hablar de autismo puntualmente, en lo que conlleva que va a hablar el doctor Ábalos sobre el CUT, el Certificado Único de Discapacidad de las Pensiones, es de interés general a todo el colectivo de las personas con discapacidad, así que ahí los esperamos también para acompañarnos, que nos parece información que hay algunos cambios en los trámites de las pensiones no contributivas, entonces nos parece también de suma importancia también ya darlos a conocer e informarlos para que tengan esta información cuando vayan a gestionar la pensión. Bueno, buenísimo. Te mandamos un abrazo. Abrazo grande para ustedes. Chau, chau. Le escuchábamos a Mónica Bascuñán. Bueno, sumamente importante, necesaria esta charla, este encuentro, y para seguir desmitificando y para seguir aprendiendo y para seguir incluyendo también. Así es.